Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, Baluji Srivastav, en su disco Art of the Indian Dilruba, del año 1998. Con el nombre de Ilruba se conoce a un instrumento mezcla de sitar y violín. Se toca con un arco y sostiene las cuerdas sobre un puente bastante largo, de más de un metro. Su sonido es preciso y brillante, y de una dulzura que le ha ganado el apodo de el arpa india. Ravi Shankar fue un intérprete temprano de Dilruba, antes de descollar en el sitar.

Ruba es un instrumento de cuerda indio que se encuentra en todas las regiones norte, central y oriental de la India. Se trata de un instrumento joven, tan solo tiene unos 200 años. En el norte se utiliza en música religiosa y canciones clásicas en las zonas urbanas. Su nombre se traduce como el ladrón del corazón. En el este y en el centro se utiliza en una más amplia variedad de estilos musicales. Fue producido para sustituir al pesado instrumento taus, ya que esto hizo que resultara más conveniente para el ejército Sikh para poder transportarlo en sus caballos. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Yeah. La estructura del yelruba consta de un largo diapasón de madera de 20 trastes y 12 a 15 cuerdas simpáticas. La caja es una pieza estirada de cabra similar a la que se encuentra en un charanji. A veces el instrumento tiene una calabaza colocada en la parte superior para mejorar el tono. Se toca con un arco y con la otra mano se desplazan a lo largo de las cuerdas por encima de los trastes. Se utiliza principalmente como un instrumento de acompañamiento. Sin embargo, también ha sido utilizada como instrumento solista para interpretar música clásica hindustani, en su mayoría de la tradición de Bishnupur. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, Baluji Srivastav, en su disco Art of the Indian Dilruba, del año 1998. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. El dilruba disminuyó en popularidad en la década de 1980. El instrumento fue casi extinguido. Sin embargo, con la creciente influencia del movimiento Gurmat Sangeet, estos instrumentos volvieron a tener una atención considerable. El o la dilruba es un instrumento que tocaban fundamentalmente en las composiciones musicales para los templos. Ejemplos de música popular en los que se usó aparece en toda la melodía y en un solo del Within You, Without You de The Beatles. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, Baluji Srivastav, en su disco Art of the Indian Dilruba, del año 1998. El disco que escuchamos hoy, Art of the Indian Dilruba, del año 1998, fue grabado por el músico anglo-hindú Baluji Srivastav, nacido en 1959. Srivastav es un músico instrumentista que toca una amplia variedad de instrumentos, sitar, dilruba y tabla. Dedicamos el programa a aquel que su almita arrastró por el fango. Chao.